¿Cómo le va, Smale? ¿Cómo anda usted? Hoy un poco mejor. Hoy un poco mejor. Hasta ahora. Sí, hasta ahora. Hablando del clima, ¿no? Por supuesto. Ah, bueno, bueno, bueno. Bien, bien. Sí, la verdad. De todas maneras, ya estamos hablando a las 8 de la mañana de casi 20 grados de temperatura. El tema es que, como pasa acá adentro, el calor de ayer todavía no se fue. Y ya está empezando a entrar el de hoy, digamos, ¿no? Exactamente. Y hemos tenido en el día de, yo diría que en el día, hoy es miércoles, el día lunes en especial, algunos cortes de luz en la barría, ¿eh? Exactamente. Bueno, fue récord histórico, a ver, histórico de este año, digamos, ¿no? De consumo de energía eléctrica. El principio de semana, el lunes, casualmente, en la ciudad de Olavarría. Fue el día que más energía eléctrica se consumió en todo el 2015. Vayamos a, o sea, con datos precisos, estamos hablando del barrio, algún sector de Mariano Moreno. Sí. Totalmente. O sea, eso que nosotros veníamos diciendo que iba a haber corte de energía programados, porque cuando asumió lo dijo Aranguren, bueno, lamentablemente, digamos, se está cumpliendo. Bien. Bueno, supongo que van a ser unos días. La lluvia en algún momento va a caer. Hay que ver qué pasa. ¿Qué pasó con el tema de la Tucura? Que me dejó picando usted el otro día ese dato. Sigue estando. Sí. O sea, yo te la hago muy fácil, Jorge. Tomás camino de los chilenos. Sí. Y allá, llegando a lo que sería el desvío de Muñoz, ¿sí? Un poco antes y un poco después, la verdad estaba, por lo menos hace una semana atrás, muy infectado de Tucura, ¿eh? Bueno. Cuando empezamos a preguntar, nos estaban diciendo que para el lado de Durañona también estaba viendo. Bien. Vamos a profundizar ese tema, que no es un tema menor, y que con estos días de calor y falta de agua, precisamente se incrementa, ¿no? Y es decir, la Tucura es, digamos, este clima es el ideal para que la Tucura, bueno, se propague, digamos. La gente de campo que nos estaba contando eso precisamente nos decía que no se estaba propagando más producto de que había llovido mucho. Claro. En ese momento, repito, estoy hablando de hace una semana atrás, ¿eh? Claro. Que había llovido mucho, entonces había mucha agua, entonces por eso no se expandía el tema. Y también agradecían al tema de que, yo diría que la mayoría de los cereales que se iban a cosechar, se van a cosechar ahora, que en algunos casos empiezan ahora, si le hace al piste, por ejemplo, ya están secos. Ajá, bien. Sí, no están verdes. Bien. Pero la preocupación es para lo que viene después. Exacto. Entonces, a ver, ¿qué se podía hacer para lo que viene después? Bien. ¿Hablamos? Arranquemos. Bueno, vos estabas dando titulares recién, ¿sí? Un comentario y lo dejo al pasar y me meto en un tema que no me corresponde. ¿Sí? Vos recién decías que con el tema de 11 pasó muy rápido o está pasando muy rápido el tema de la fuga del penal. Totalmente. De hecho, nosotros leemos las tapas de los diarios, los matutinos porteños y del interior del país. Creo que hay un solo matutino, si no quiero hablar mal, hay un solo matutino. ¿Estoy acoplando, Cata? ¿Estoy acoplando o no? Hay un solo matutino que habla sobre esto, digamos, ¿no? Bueno, ¿yo te puedo hacer un comentario al respecto? Métale. Yo te digo que por el tema de la fuga del penal y por la tragedia de 11, ha pasado muy desapercibido que al actual presidente, ¿sí? le sacaron todas las causas que tenía encima. Hay algún diario que lo dice. Desde las escuchas, ¿sí? Hasta un caso de apremios, digamos, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Pero quedó afuera de todas esas causas. ¿Sí? El diario oficialista Clarín dice más de 5 años procesado, Macri sobreseído en la causa de escuchas ilegales. Solamente de esa habla, que mencionan tímidamente por debajo cada uno de los matutinos porteños. Por eso, una cosa que nos llamó la atención, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí. Cada uno saque sus conclusiones. Bien. Otra cosa que vos decías también en los titulares es el tema de la rebaja al impuesto a los autos. Bien. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que ayer el Ministerio de Producción... El Cronista Comercial es el único medio que habla sobre ese tema. Ajá. En tapa, digamos, ¿no? La realidad es que el Ministerio de la Producción ayer anuncia esta reducción. ¿La reducción de qué? ¿De qué estamos hablando? de un impuesto interno a los automóviles. Uh-huh. Un impuesto que se puso, ¿te acordás cuando en algún momento, en esta columna, y te estoy hablando de hace 2 años atrás aproximadamente, decíamos que una forma de dolarizarte era comprar un auto importado? Porque cotizaba en dólares. Entonces, muchos que tenían la posibilidad de tener los pesos, y por X motivo no podían comprar dólares en forma oficial porque ya existía el cepo, ¿qué hacían? Compraban un auto importado porque el auto importado siempre cotiza en dólares. Entonces, de esa forma, de esa forma, me olvidé de apagar el celular, yo sé, lo tengo muy presente, ¿sí? Sí. De esa forma, aunque, no, aunque después lo vendieran, digamos, el auto siempre estaba cotizando, o sea, tenías dólares en las manos. En concreto, la administración macrista decidió mantener las dos escalas actualmente vigentes, pero con alícuotas totalmente menores. Además, la nueva modificación discrimina entre lo que sería origen nacional y origen importado. ¿Qué significa esto? Que antes existía nada más que el impuesto para lo que eran vehículos de origen importado. Y recordemos, los autos de alta gama en la República Argentina, en su mayoría, son todos vehículos importados. La realidad, ¿cómo va a quedar el esquema que se publica en el boletín oficial de hoy? Hay una primera escala que establece que los autos que superen un precio de 350.000 antes de impuesto, está claro, ¿no? Sí, sí, sí. Antes de impuesto, van a tener un impuesto del 10%. ¿Cómo era antes? Antes era 340.000 y la alícuota era del 30%. Y en la segunda escala es para los autos valuados en más de 800.000 pesos que van a tener una escala del 20%. Y antes eso era desde los 455.000 pesos. ¿Sí? Con lo cual, no solamente se levantó los montos, sino que se bajó la alícuota. Indudablemente, esto tiene un efecto, vamos a llamarlo así, que es el efecto de tratar de reactivar el sector automotriz, que viene medianamente castigado por distintos motivos. Y lo interesante de esto es que el decreto va a tener una vigencia de 6 meses. Yo creo que en esos 6 meses lo que van a hacer es mirar cómo rebota o no el sector automotriz, si sigue manteniendo los puestos de trabajo y todo lo demás, como para ver si el impuesto sigue o no sigue. ¿Que el impuesto haya impactado? Y sí, yo creo que sí. El impuesto impactó en el sector, sí, pero no creo que haya sido de una magnitud tal como puede haber impactado el tema de las importaciones, por ejemplo. ¿Sí? Bien, primero. Bien. Bueno, hora, 8:16, venimos bárbaro. Sí. Estamos, ¿cómo es que decía? Estamos mal, pero vamos bien. Estamos mal, pero vamos bien. ¿Quién es que decía ese? Carlos Saúl. Carlos Saúl, está bien. No, el ministro de Economía era. No, fue Carlos Saúl. Carlos Saúl, algo así. Bueno, Jorge, hoy es el último programa del año. Exactamente. Hoy es el último programa del año. El último programa del año. Y a esta altura siempre se desprenden dos cosas. Repasar lo que hicimos para atrás. Sí. O bien anticiparse a lo que vendrá. Claro. Y normalmente hacemos las dos cosas. Bueno, métale entonces. ¿Sí? Entonces, en materia económica, hasta el momento las medidas parecen ir en el, podríamos decir, en el camino adecuado. Sin el cepo, ¿sí? Salir del cepo era imperioso, diría. La fuerte reducción de tarifas al sector agrícola, ¿sí? Que hasta ahora no han sido compensadas con otros impuestos. Todo esto va a traer una mayor rentabilidad a un sector muy importante de la economía argentina, que nos pega bien de lleno a nosotros. Sí, sí. ¿Sí? Y digo que me parece que van en el camino adecuado porque estas medidas no creemos que sean suficientes. Es decir, que faltan otras medidas. Todavía estamos esperando el paquete económico que nosotros creíamos que iba a haber. Bien. ¿Sí? Hasta ahora han sido algunas medidas nada más. El origen de los desequilibrios económicos se encuentra en el rojo fiscal, que este año va a estar en el 7% del PBI. Una barbaridad. Sí. No sé si soy claro, ¿no? Sí, o sea, sí. Para que se entienda ese 7%, es decir, es muchísimo. Y vamos a tener una presión fiscal que va a estar en el torno al 40%. Con lo cual, al decir esto, cuando estamos hablando de presión fiscal, estoy diciendo que la presión impositiva en torno al 40%. Entonces, ¿con esto qué queremos decir? Que si el gobierno tiene que reducir el rojo, no tiene otro camino que reducir el gasto porque los impuestos ya están muy altos. Claro. Ya no hay margen para seguir subiendo impuestos. Entonces, para... Creo que tenemos que estar en una economía de baja de impuestos. Y bueno, pero precisamente, pero si vos estás en rojo, la única alternativa que te queda, ¿sí?, es bajar los gastos. No tenés alternativa. Con esto que estamos queriendo decir, que la economía argentina no solo hoy, está claro, ¿no? No crece, sino tiene a una de las inflaciones más altas del mundo. Entonces, es entendible, por supuesto, que ha dado vamos a llamarlo así, deterioro, si querés, que viene del gobierno anterior. Y bueno, vamos a echarle la culpa al gobierno anterior, no hay ningún problema, ¿no? Pero lo políticamente sensible sería ya empezar a tomar algunas actividades para salir de esto. La estrategia que ha tomado este gobierno es una estrategia que era totalmente necesaria. Durante la campaña electoral de Cambiemos ha dado a entender que de ganar las elecciones el shock de confianza iba a ser tal que no iban a tener que ajustar las cuentas públicas debido a la cantidad de inversiones que iban a venir al país. ¿Te acordás? Y alguna vez lo hablamos en esta columna. La realidad es que hoy, ¿te acordás que? A ver, yo hice tipo una metáfora muy burda, quiere decir, no veo las lanchas llenas de plata estacionadas en Uruguay para cruzar para cruzar el Río de la Plata, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la realidad es que no están. Que no están, claro. Y la única recomposición de reservas que están viniendo ha sido por la gente del campo que sí está liquidando. Todavía estaba faltando todo lo demás. Claro. Pero de todas formas, no estoy seguro del todo de que los ajustes que vengan sean ajustes marginales, ¿sí? ¿A qué me refiero? Yo en un primer momento era, y acá lo habíamos dicho, estaba muy convencido de que iba a haber ajustes marginales para algunos sectores de la economía, y ahora tendría la impresión de que con el correr de los tiempos el tema del ajuste nos puede llegar a todos, y eso tiene que ver básicamente con lo que nosotros compremos. Bien. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir con esto? Mantenemos las proyecciones de enero, febrero y marzo, donde vamos a tener precios nuevos con sueldos viejos, donde seguramente el consumo va a caer. Eso implicaría que al bajar el consumo, al bajar la demanda, haya una tendencia hacia la baja de la inflación. Y después recién vendría el tema de los ajustes salariales. Bien. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Te acordás algo que dijimos muy al pasar? No sé si fue a principio de la semana. Dijimos, los mercados están, hasta ahora están apoyando las medidas económicas. Sí. Y cuando hablamos de los mercados, hablamos de los mercados, tanto el financiero, como el sector industrial y todos los sectores. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo te van a pasar factura? ¿Será con el tema de las negociaciones salariales? Y yo creo que en algún momento tienen que cobrar, digamos, todo el mundo cobra. Nadie hace nada convencido, digamos, ¿no? Ahí voy yo. Yo creo que, a ver, los favores se cobran, digamos, y se pagan. Por eso, a ver, ¿a dónde voy? Habrá que ver... Fíjate que no hay presión sobre el dólar, por ejemplo. No. Sí, el dólar está estabilizado ahí en 13. Si nosotros miramos los números, el Banco Central está recuperando reservas. ¿Sí? Entonces, en materia macroeconómica, el gobierno viene perfecto. Pero volvemos a decir, en gran medida los mercados lo están ayudando. Claro. Y en algún momento te van a pasar la factura. ¿Será con las subas salariales? Para que las subas salariales no tengan la magnitud que tienen que tener. Exacto. Cosa que, como también dijimos acá, para que esto cierre, muchachos, el tema es muy simple, ¿eh? Devaluación de un porcentaje, inflación menor a la devaluación y aumentos salariales por debajo de la inflación. Si no, no cierra. Bien. Con respecto a otros temas que están pendientes, que no hemos tenido noticias, pero yo soy muy optimista al respecto y lo veo trabajando muy bien el gobierno, es el tema de los soldados. ¿Sí? Yo creo que van a cerrar el conflicto, este conflicto va a llegar de una vez a buen fin, y acá veo dos caminos. Los dos caminos son directamente cerrar para un pago, cosa que lo veo muy difícil, producto de que el gobierno no tiene hoy las reservas necesarias, o bien la única solución a ese tema sería tomando un crédito, y el camino que creemos que puede llegar a ser el más fácil, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Es el camino de que les entreguen un bono. Uh-huh. Para esto, yo te diría que ya hay un centro tirado por el mediador, que es los fondos buitres estarían dispuestos a aceptar un bono de la República Argentina. Uh-huh. Con lo cual, creo que en el corto plazo puede llegar a haber una respuesta, y esto es necesario para que Argentina retome el sendero del crédito internacional. Pregunta que nos están haciendo mucho últimamente. ¿Cómo vemos al dólar? Bien. Sí. El dólar está cotizando alrededor de los 13, entre 13 y 14 pesos. Uh-huh. ¿Sí? Bueno. Nosotros seguimos creyendo que ese dólar en sí es medianamente barato. A ver, algunos ejemplos muy simples. Partiendo del 2006, ¿sí? Vamos a partir de diciembre del 2006, cuando podemos decir que tenemos una alta inflación, uh-huh. a noviembre del 2015, la inflación fue del 648%. Escuchate, Jorge, ¿no? 648%. De diciembre del 2006 a noviembre del 15. Bien. ¿Sabés cuánto subió el dólar? ¿Cuánto? En el mismo periodo, 216. 216. Entonces, ¿me entendés por qué decimos que por ahí el dólar está barato? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, nosotros decimos, para la economía que estamos teniendo, por ahí es necesario, sí, que el dólar esté un poco más arriba. Un dólar de 14 y pico, tirando a 15, creemos que es el dólar de equilibrio. Uh-huh. Ahora bien, si yo salgo a es negocio comprar dólares hoy, y si yo salgo a comprar dólares y los voy a comprar a, precisamente, 13 y moneda, previendo que, como mucho, puede llegar a saber que se vaya a 15, uh-huh. creo que hoy hay mejores opciones de inversión. ¿Sí? Para que quede claro. ¿Sí? Entonces, no es para salir corriendo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh-huh. O estar desesperado uh-huh. por dolarizarse. Lo que sí estamos viendo es que sí se va tendiendo a normalizar la economía. Como bien, bueno. Bien. Ahora, vamos a hablar de un sector específico, ¿sí? El doble beneficio que ha recibido el campo de parte del gobierno de Mauricio Macri está comenzando a dar su fruto, como decíamos recién, y ocurre que tras de la devaluación y tras la quita de la reducción de las retenciones, se están multiplicando las liquidaciones agropecuarias, y estos dos factores terminaron por generar un récord en el ingreso de divisas por concepto de exportaciones, especialmente durante lo que fue la semana corta pasada y esta semana. Uh-huh. ¿Sí? De hecho, a pesar de ser semanas cortas, se triplicaron las operaciones respecto del promedio registrado con respecto a los años anteriores, para que te hagas una idea. Uh-huh. Y cuando te digo los años anteriores, te estoy hablando del 2003 al 2014. Uh-huh. Es decir, la venta promedio de la semana pasada de diciembre fue de 255 millones de dólares. Así están las cosas. 760 millones de dólares ingresaron, ¿sí?, con respecto al mes de diciembre, es decir, casi un 200% arriba de lo que venía siendo el promedio. Uh-huh. Con lo cual, este aumento en la liquidación de divisas, por parte de quién, de las aceleraderas, está marcado precisamente para que Pratt Guy diga que estamos todos bien, estamos recuperando reservas. Evidentemente, este número igual está medianamente lejos del número que había anunciado Pratt Guy cuando dijo 400 millones diarios de liquidación de cereal. Uh-huh, está bien. Muy lejos de ese número, pero es un número que está ayudando y mucho. Con lo cual, ¿qué estamos queriendo decir con esto? Que hasta hoy los únicos que están aportando al aumento de las reservas es el sector del campo. Bien, bien. ¿Cómo andamos de tiempo? Ahí vamos. Un dato chiquitito, si querés. Llegando al límite, chiquitito, chiquitito, chiquitito. El consumo en supermercados, hipermercado y locales de cercanía. Cuando se habla de locales de cercanía, ¿de qué se está hablando? Se está hablando de los almacenes, está claro, ¿no? Uh-huh. De acuerdo a mediciones oficiales del mes de noviembre, cayó un 2,7%. Veníamos de 3 meses en alzas y se registró así la mayor baja en el año. Uh-huh. Y yo te diría que mucho tuvo que ver el tema de los aumentos de precios, por un lado, y la cautela de los argentinos, especialmente por el tema de las elecciones, y las cuestiones que tienen que ver con que no se sabía qué medidas se iban a tomar, si iba a haber devaluación, si no iba a haber devaluación y todo lo demás. Uh-huh. ¿Sí? Eso tuvo que ver y está impactando directamente en el consumo. Y dicho sea de paso, y cierro con esto, muchachos, el tema es el INDEC. A ver. ¿Viste quién es el titular del INDEC? Sí, no me acuerdo. Jorge Todesca. Exacto, sí. Jorge Todesca. ¿Quién es Jorge Todesca? Es el consultor que Guillermo Moreno le hizo un juicio cuando Guillermo Moreno, desde la Secretaría de Comercio Interior, le prohibió a las consultoras dar el número de inflación cuando se intervino el INDEC. ¿Está claro, no? Sí, sí, sí, sí. Bien, esa persona es hoy el titular del INDEC. Los que están alrededor de él, en su mayoría, son ex integrantes de funcionarios de ese organismo. Claro, del INDEC. Exacto. Como del INDEC K. No, yo diría del INDEC antes K. Ajá, está bien, antes ¿sí? de la intervención. Claro, antes de la intervención, como sería Graciela Vivacqua, por ejemplo. ¿Sí? Exacto. Sí, sí. Bien, ahora, ¿el tema cuál es? Que me llamó poderosamente la atención anoche. Ni bien asumen, dicen, bueno, primero lo que vamos a hacer es estudiar. Bien. A ver qué es lo que encontramos. A la semana, ¿qué es lo que dicen? Como todavía no tenemos muy claro, vamos a demorar para el 15 de enero los números de algunas cosas que mide el INDEC. Léase inflación y pobreza. ¿Sí? ¿Sabés qué dijeron ayer? Este trabajo nos va a llevar más tiempo y calculamos que nos va a llevar 2 meses más. Ahora, pregunto, ¿no? Sin querer ser malo. ¿Por qué se demoran tanto en dar los números de la inflación que hay en la República Argentina cuando hoy, si querés, no tenés números oficiales de cuál fue la inflación de noviembre? Claro. De noviembre. Claro, y además hasta le podés echar la culpa a Cristina, si querés. O sea, ¿será que no quieren dar el número de inflación para que no presione sobre el aumento salarial? Claro. ¿O que los van a dar después? Me pregunto, y lo dejo picando y cada uno saque sus conclusiones. Les mando un feliz año a todos. Y nos encontramos el año que viene. Nos encontramos el año que viene. El lunes nos encontramos a abril para repasar toda la economía. Bien, momento de decirlo, pero bueno, gracias por el laburo de todo el año. Un año, decimos que se termina complicado, digamos que ha sido divertido también. También. Y complicado, porque tuvimos, ya nos olvidamos, pero tuvimos una tonelada de elecciones desde enero hasta noviembre. Me animaría a decirte que tuvimos más de medio año en campaña. Exacto. Y el desgaste que produce esto en la gente, sin duda. La incertidumbre económica que produce en la gente, esto permanentemente ha sido como un año como para estudiarlo, ¿no? A medida que pasa el tiempo. Cómo pasamos, y además un año en donde cómo se empezó con una economía de una forma y cómo termina de otra, digamos, ¿no? Ah, totalmente distinta, ¿no? Con los mercados operando de una forma, con el dólar operando de una forma, con la inflación medida de una forma, y termina de otra. Sí, y me animo a decir otra cosa, porque, hoy nos encuentra, estoy convencido, y voy a lo que decíamos recién del dólar y el INDEC, que estamos en un periodo de transición. Claro. O sea, todavía no está, vamos a llamarlo así, normalizado, que es lo que queremos ver cómo se hace con las consecuencias que trae. Claro, exactamente. Gabriel, muchas gracias, buen fin de año. Igualmente para todos ustedes, gracias. Gabriel Esmale, la columna económica en nuestra línea de noticias 89.5 del Sol.